la hora. Son las 8 de la noche, 59 minutos. IST, especialistas en prevención, informa. Maneja a la defensiva. En Chile, cada año ocurren más de 40.000 accidentes de tránsito, con cerca de 45.000 personas lesionadas. El conductor es el responsable del 90% de los accidentes de tránsito. Pero nos surge la siguiente pregunta. ¿Qué es manejar a la defensiva? Bueno, esto es conducir evitando accidentes a pesar de las acciones incorrectas de los demás y de las condiciones adversas. Recuerda los siguientes consejos para prevenir accidentes de tránsito. Comunicación. Asegúrate que los otros conductores sepan lo que vas a hacer. Capta e interpreta la actitud de peatones, de ciclistas y de conductores. Señala tu intención de ir más despacio, de detenerte, de virar o cambiar de vía. Y por último, recuerda aplicar la fórmula para prevenir accidentes. Reconocer el peligro, decidir correctamente y actuar a tiempo. Tres aspectos claves del manejo defensivo. IST, especialistas en prevención. En este 2012, un nuevo año haciendo universidad. Radio Valencia. Carla vegetariana, Carla montanera, Carla terrana, Carla recife, Carla cachofa, quebrada, océano, lago, Carla maquena, estofado del bosque, Carla patagona. El sutil y exquisito encanto de las carnes, quesos, vegetales y pescados. También, como del día y sugerencias del chef. Nos vemos en Paula. La vista corre por cuenta de la casa. Les habla Hugo Terán Vázquez. Para invitarles a escuchar dos programas con Radio Valentín Letelier. El Club del Radioteatro. Ahora en su nuevo horario, sábados de 10 a 11 horas. La música del otro siglo, 100 años de recuerdos musicales, domingos de 10 a 11 horas. El Club del Radioteatro y la música del otro siglo, sábados y domingos, 10 horas, aquí, en Radio Valentín Letelier, de la Universidad de Valparaíso, 97.3 FM. Con más de 30 años de experiencia en el mercado automotriz, Automotora Colón es hoy el concesionario oficial en la quinta región de ZNA. Ven y conoce los nuevos modelos en nuestras sucursales. Te invitamos a conocer nuestro amplio stock de seminuevos y un completo servicio de arriendo de vehículos. Automotora Colón, Colón 2581, Valparaíso. Fono 225-0868 y en calle Quillota 550, Viña del Mar. Fono 268-5600. Para más información y consultas, visita www.automotoracolón.cl. Automotoracolón.cl. 97.3 FM, Radio Valentín Letelier. Música, noticias y cultura. Para los que piensan, opinan y saben escuchar. Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso. Y ahora vamos a escuchar esta teleserie del momento. Se llama Pasión de Papapleto, un programa producido por la Secretaría de Comunicaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Si es que se dignan a venir, con Rocío Venegas y nadie más. En los controles, Javier Moraga. Radio Valentín Letelier, 97.3 FM, 940 AM, 101 101.8 de onda larga, 32.5 onda corta y 979479 en longitud media. Para todo el mundo y los extraterrestres. Buenas noches, queridos auditores. Bueno, como todos o la mayoría ya se han enterado, hoy es el último programa de Papapleto. Así que si nos está escuchando, muy bien por ustedes, porque van a escuchar el último programa de Papapleto por la Valentín Letelier, por lo menos. Bueno, y lo triste de esto, lo más triste de todo esto, es que el Lee estaba enfermo. Por lo tanto, no tenemos Lee. Así que trajimos a la suplente del Lee, a la Francisca. Saludos, Francisca. Buenas noches, auditores. Bueno, y como hoy es el último programa, vamos a mandar un saludo a la gente que estuvo en este programa en algún momento. Podríamos hacer una pequeña recopilación con alguna, no sé, con algunos pequeños clips de la gente que estuvo, pero no lo vamos a hacer porque ya saben ustedes, este programa no hace cosas así, ni bien hechas, ni... Así que para mantener el perfil del programa, vamos a seguir siendo un poco mediocres. Bueno, y saludos a, principalmente a nuestros primerísimos invitados de la Universidad Popular de Valparaíso, que fueron los primeros invitados en este programa. También a la persona quien nos hizo romper récords en esta radio, el señor Mali Másquien. Así que, bueno, los que no recuerdan, igual se pueden meter a los que están en la página de la radio, en rbl.cl, y buscan las entrevistas y los programas ahí, si están recién llegando a escuchar Papapleto y se enteran ahora de que es el último programa. También a nuestra queridísima Montserrat Nicolás, regia ella, a la gente de la AFI Valparaíso, a Pedro Quesada, bueno, a los Panzers que vinieron cuando hubieron disturbios en Playa Ancha, a nuestro querido amigo Casuelli, que yo creo que es la única persona de todas las que he nombrado y que está escuchando este programa, a la mesa que acaba de salir de la Federación de la Universidad de Valparaíso, y a mi querida Eli, mi maravillosa profesora de burlesque que estuvo hace poco. Y también recordemos que este programa tuvo un día su capítulo fashion, y ahí tuvimos de invitado a Esteban del Museo de la Moda y a Eduardo Rebeco, que nos empezaron, con los que hablamos de la moda y su impacto dentro de la sociedad. Estuvo bastante interesante ese programa, por lo menos para mí. Y así que, cambiando de tema luego de esa despedida con nuestros amigos que nos acompañaron este año, también tenemos cosas nuevas, así que les voy a leer. Esto va un poco como medio en el contexto de Mundo Enfermo y Triste, así que escuche atentamente esta noticia que les traemos desde elmostrador.cl. Párroco italiano culpa a las mujeres de provocar los femicidios. Un párroco italiano desató una fuerte polémica y grupos de mujeres han pedido su destitución tras colocar en el tablón informativo de su iglesia una carta en la que acusa a las mujeres de haberse alejado de la virtud y de ser en parte culpables de la violencia machista y de habérselos buscado. Se trata de Piero Corsi, párroco de San Lorenzo de Lerici, en la provincia de La Spezia, en el noreste, que ha colocado en un cartel en el portón de la iglesia titulado Donne e il Feminicidio, Mujeres y Uxoricidio. Esas palabras raras que ocupan en los diarios. en el que pretende hacer una sana crítica y señala que muchas veces una prensa fanática y desviada echa la culpa de todo al hombre. El cura se pregunta si es posible que de una sola atacada todos los hombres hayan enloquecido. Y dice que no lo cree, que el problema está en el hecho de que las mujeres cada vez más provocan, se vuelven arrogantes y se creen autosuficientes y acaban por exasperar las tensiones. Niños abandonados, casas sucias, comidas frías, compradas en tiendas de comida rápida, ropas mugrientas. Si una familia acaba en el desastre y se llega al delito, una forma de violencia que hay que condenar y castigar con firmeza. Muchas veces la responsabilidad es compartida, escribió. El sacerdote agregó, ¿cuántas veces vemos a muchachas y señoras maduras caminar por la calle con vestidos provocadores y ceñidos? ¿Cuántas traiciones se consuman en los lugares de trabajo, en los gimnasios y en los cines? Podrían evitarse, ya que desatan los peores instintos y después se llega a la violencia o al abuso sexual. El cura señaló que la violencia o el abuso sexual es cosa de canallas, pero concluye su texto. Hagamos un examen de conciencia. Tal vez nos lo hayamos buscado. El texto colocado estos días de Navidad y que aún sigue colgado, según la prensa local, levantó inmediatamente las protestas de los parroquianos y han puesto en pie de guerra a las asociaciones de mujeres, como Teléfono Rosa, que han escrito incluso al primer ministro Mario Monti, pidiendo que sea destituido de este cargo y han denunciado que instiga a la violencia contra ellas. Pedimos a las máximas autoridades civiles y religiosas que ordenen la retirada inmediata del texto, que consideramos una gravísima ofensa para la dignidad de la mujer, afirmó hoy María Gabriela Carnieri Moscatelli, presidenta de Teléfono Rosa. Carnieri Moscatelli agregó que el mensaje instiga a la violencia contra la mujer porque ofrece inauditos motivos para actos criminales como estos y pidió la intervención de Monti, el Papa y del Obispo de Spezia. Bueno, hasta aquí llegamos con este artículo y sí, sigue un poco más, pero ya da más datos sobre femicidios dentro de Italia y el mundo. Así que si quiere leerlo, búsquelo en elmostrador.cl. Bueno, Fran, dime tú, ¿qué opinas de la...? La verdad es que es increíble, increíble que estas mujeres se creen autosuficientes. Cierto, terrible. ¿Cómo es posible que tengan la ropa mugrienta? Que sus hijos tengan que salir con ropa mugrienta. Y que más encima compran comida rápida. O sea, lo peor. En locales de mala muerte. Es increíble que eso pase en nuestros días. Bueno, hablando un poco más en serio, Fran, ¿qué crees tú? ¿Qué piensas tú de don Piero Corsi? ¿Tú crees que debe ser destituido de sus acciones como párroco? ¿O que saquen definitivamente ese papelito del portón de la parroquia? ¿O crees tú que está bien y tiene que seguir eso ahí? En mi opinión, esas desfachatadas personal, mujeres, creo que esas desfachatadas mujeres tienen que ser completamente censuradas. Es terrible este asunto. La verdad es que estamos en el siglo XXI y es un poco fuerte saber que todavía causa tanto furor y tanto resquemor en la gente que un párroco publique un artículo en el portón de la iglesia. Creo que eso está un poco desfasado de nuestros días, pero aún pasa. Creo que cualquier persona es libre de opinar como quiera. Sin embargo, una persona como un párroco que tiene una opinión que influye en las demás personas, cuidado, y que más encima se supone que cada párroco representa a la Iglesia Católica. Sí, claro que sí. Entonces le está dando ya más que a sí mismo como persona. Yo, Piero Corsi, Digo, esto al final no es eso, es él está dando a conocer en parte lo que la Iglesia Católica opina del asunto, porque claro que sí, eso él está expresando su cargo, sí, él sí. Como párroco de la congregación está expresando la opinión de toda la congregación. Sí, entonces yo, en ese cargo él debiese ser mucho más cuidadoso con lo que dice y lo que opina. Sobre todo considerando que, recuerdo algunos datos de Italia, que es el país donde más mujeres trabajan. El 70% de las mujeres en Italia trabaja. Entonces creo que no es tan representativo de lo que realmente pasa en... De lo que está pasando en Italia. En Italia. No, yo creo que lo más terrible es que da pie a justificaciones del femicidio y de la violencia contra la mujer. Creo que más allá de cualquier cosa, eso es lo más inaceptable. El hecho de que de argumentos para hacer válida la violencia contra el sexo femenino. O sea, tampoco estamos diciendo que violencia contra el sexo masculino sea más aceptable. No es eso, pero el párroco no está... Le está dando un respaldo a esos femicidas de que al final era culpa de las mujeres por salir a trabajar y ocupar ropas provocadoras. Y ceñidas al cuerpo, qué terrible. Francisca, eres una provocadora. Bueno, aparte de esto, hoy les tenemos musiquita también para que no se aburran tanto. Y la música fue elegida por don Javier Morada. Así que por ser el último capítulo del día de hoy, o sea, de Papapleto, Moraga tendrá plena libertad de elegir sus canciones. Así que cualquier cosa lo reclamos a él. esa misteriosa canción de que nos regaló Javier Moraga, volvemos. Y también para dar saludos, hoy día también le avisamos a nuestros queridos auditores que era el último programa y hubieron algunos que dijeron yo quiero saludos. Y bueno, se los mandamos ahora para que después no reclamen. Si no escucho el programa, no es culpa de nosotros. Primeramente, a la FARC, a la que, mi querida Facultad de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, saludos a todos los alumnos y a los profesores y a los funcionarios también. A Malimagen, a nuestro querido invitado de hace un tiempo, Malimagen, que no, nos hizo romper los niveles de audiencia de esta radio. También nos mandó saludos, así que le mandamos saludos de vuelta. También hay mucha otra gente, pero no sé si darlo, lo voy a pensar todavía. Después, al final del programa, vamos a ver si llegamos hasta ese punto. Fran, algo más que contarnos. Pero, para empezar, hemos conversado, hemos hecho muchas, hemos dado opiniones, pero tú todavía no te presentas. Preséntate, cuéntale al mundo quién eres. Soy Francisca Elizalde, amiga íntima de Rocío Venegas. La verdad es que yo estoy aquí en la radio simplemente de par. Como una... Sí, de arroz. Vengo de arroz hoy para entregar mis opiniones. Soy una humilde ciudadana de este hermoso Valparaíso. Pero cuéntanos, tú... Has... Para aportar en la sociedad. Muy bien. Pero tú eres... Tú... A ver, ¿cuándo fue? ¿El jueves pasado fue que diste tu examen de grado? Di mi examen de grado. Soy una nueva egresada y una nueva cesante para esta sociedad. ¿De qué, Pospal? Industrial. Y un saludo a la Escuela de Ingeniería Industrial de la Católica del Paraíso también. Muy bien. Espero que nos estén escuchando. Juray. ¿Y qué más nos cuentas, Pancho? ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. Ya. Represento Valparaíso. Muy bien. ¿Qué más nos puedes contar? No voy a decir nada sobre mis medidas porque ya entramos en terreno complicado. Pero cuéntanos, eres soltera, no sé. Hagamos esto más interesante. Completamente comprometida. Ah. Hasta el 3 de febrero. Por lo menos hasta el 3 de febrero. Por lo menos hasta el 3 de febrero. ¿Que vuelves de tus vacaciones? Claro. Oye, ¿y qué piensas tú sobre la... sobre lo que pasa acá en Valparaíso? ¿Qué estos pasa? Malls, esas cosas que quieren hacer acá en Valparaíso, esas cosas conflictivas que quieren hacer. Por ejemplo, el... ahora que están como encementando la Avenida Brasil. Complicado, ¿ah? Complicado. Ahí hay un... siento que hay una diferencia grande de opiniones dentro de la misma ciudad de Valparaíso. Siempre me ha llamado la atención la diferencia que hay entre Viña y Valparaíso. Sí, es bastante notoria. Que... Y de la gente también, uno sabe quién es de Valparaíso. De gente. Sí. Recuerdo una estimada también que siempre reconoce a la gente por cómo la ve. Si es de Valparaíso o es de Viña. Ah, y la verdad... sí, esa... Es Anita. Es Anita. Es Anita que conmigo se equivocó. Ah, hay que decirlo. Se te notan las dos cuadras, Viña sí. Marina, Rocío. Pero yo no soy de Viña, yo soy de la Cruz City. Lo que pasa es que ella definió su concepto y es la gente de no Valparaíso la que ella identifica. Ah, ya. En el fondo lo que quería decir es que Valparaíso es bastante más equitativo con sus personas. Somos, por lo general, los porteños bastante más iguales. No así como en Viña, que los pobres son muy pobres y los que tienen plata tienen mucha plata. Entonces, en Viña se notan esas diferencias. En el centro, el Viña, Ciudad Bella, Bella. En cambio, en Valparaíso, la cosa es más artística, es más cercana. Es más todos iguales. Entonces, el caso de la pavimentación de la Avenida Brasil, siento que quizás se está tratando de parecer un poco a Viña. Quizás la parte gubernamental del municipio de Valparaíso quiera tratar de semejar esa parte de Ciudad Bella de Valparaíso a, o sea, de Viña a Valparaíso. Y siento que se pierde la esencia. Sí. En el mall también. Valparaíso no es paraíso, Valparaíso es cultura, es belleza, es naturaleza, es antigüedad. Y eso sí. no se puede vender con un mall, no se puede vender. Y aparte eso los render que hay del mall donde aparecen yates y cosas así. Valparaíso no hay yates, ¿quién tiene plata para pa tener esas cosas? Yo creo que es bastante ficticio a lo que le están vendiendo a los porteños. Y quizás, yo creo, Rocío, que hay un asunto un poco peor. Siento que quizás se está vendiendo el espacio para que vengan personas con yates a mi parecer, contaminar un poco la belleza y la esencia de la gente de Valparaíso. Sí, bueno, y también, ¿te fijaste que pusieron una feria justo detrás de la Biblioteca Severín? Claro que sí, la feria de Iquique. Oh, sí, pero estaba complicado eso porque yo conozco al director de la biblioteca y me comentaba que ponían la música muy fuerte y al lado una biblioteca pública, de la primera biblioteca pública de este país. Y la única de Valparaíso. Sí. No podía ser. Aparte que la biblioteca está declarada como un monumento patrimonial nacional. Y no creo que la gente de la municipalidad que da esos permisos no sabe para dónde va la micro. Claro, no, se ve. Yo creo que ahí se ve el poco fomento a la lectura, la poca conciencia que hay de la ciudadanía en general y de los entes gubernamentales a proteger nuestra cultura, que va a través del fomento a la lectura. Sí, totalmente. Bueno, y hablando de la Severina, aprovecho de mandarle saludos a Carlitos Carroza y a Carlitos... Bueno, y a todos los Carlitos que trabajan ahí en la Severín, que son como miles. Y a todos los Carlitos de Valparaíso y de Chile también. Sí, puede ser también. Pero por lo menos a Carlitos Carroza y saludillos. Que siga haciendo una gran labor dentro de la biblioteca. ¿Qué más me puedes contar? No, bueno. Yo les tengo otra... el dato rosa del día. No sé si yo les hablaba alguna vez del blog Quinta Trends. ¿Lo conoces? No. No, es un blog de moda, pero desde Valparaíso hacia el mundo. Qué interesante. Y lo entretenido de Quinta Trends es que lo hace la señorita Sofía Calvo, la cual es porteña y habla de moda. Pero es como una recopilación de muchas cosas. Entonces también ahí podemos encontrar blogs más conocidos, que creo que tú no los conoces porque tú no existes en este mundo, Brad. ¿Cómo viste la calle? ¿Conoces Viste la calle? No, tampoco. Yo quiero Debo contar... decir que hace poco conocí a Mala Imagen y creo que es estupendo. Rocío me ha llevado a conocer un mundo a mi mundo ingenieril. Sí. Bueno, yo quiero contarle que yo trabajo con la Fran. Por eso conozco a la Fran. Y de hecho hoy día estábamos así. Yo estaba bastante urgida porque no sabía qué entrar. Y dije, ¿quién quiere ir a la radio? La Fran dijo, podría ir yo. Sí, y aquí estamos. Así que aquí está. Bueno, y la Fran, así como yo conozco muchas cosas de diseño y en mi mundo Adobe, como dijo Jorge, yo estoy en el mundo Adobe y los chicos y todo el resto de la oficina está en el mundo ODT Office. Word. ODT y Office. Pero bueno, la Fran es del mundo Excel. Y aquí les tenemos, bueno, les tengo dentro de uno de los artículos que subieron sobre GoSupa, una tienda online chilena. Para que vean ustedes que también nos estamos poniendo como al día en cuanto a las tendencias que se están ocupando, ya sea para comprar o para poner a la venta diseño y que todos podamos andar más bonitos por el mundo. Bueno, y el artículo dice así: en Chile estamos viviendo un despertar de las tiendas online de moda. Un nuevo ejemplo es Go Supa, espacio de moda nacional e internacional creado por Boris Kreisel, Valentina Klinger, Paulo Guajardo y Francisca Maturana, que aspira a convertirse en nuestro sitio favorito de shopping online. Bueno, esta paginita, Go Supa, nos tiene, es como ir a Falabella, pero desde el computador. Ah, perfecto. Y una página chilena. Sedentarismo. Sí, fomentando el sedentarismo. Y lo más entrete, porque bueno, es que es una página chilena y que nos habla de las tendencias que podemos ocupar ahora acá en Chile. Porque, por ejemplo, si nos metemos a una página de moda de venta online europea, claramente vamos a estar medio desfasados. Así que, entonces, lo entrete es poder ver esas cosas y traerlas acá a Chile y también apoyar a nuestros compatriotas que están intentando surgir de estas formas más online. Es bastante interesante también, Rocío, bueno, porque en Valparaíso hay bastantes ejemplos de esto. En sí, Facebook considero uno que revisa y hay muchos coterráneos de Valparaíso que están empezando. Desarrollando sí. Nuevas tendencias. Me parece súper interesante porque en el fondo muchas veces en las grandes tiendas que fomentan el tema de la moda, viene un poco el tema europeo con el estilo de la mujer europea, que es mucho más sí. alta, mucho más delgada, con otros colores de piel. Y eso no siempre nos queda bien. Sí, el tema de la moda, el del pantalón en la cadera, que fue un desastre sí. en la sociedad chilena. Es, yo creo, muy interesante este tipo de tendencias que incitan a que ocupemos nuestras propias sí. ropa, nuestra propia forma de vestir, que realmente beneficie el cuerpo y saque a flor lo mejor de la mujer chilena. Exactamente, así que los invito a todos a meterse a Viste la Calle y a Quinta Trends. Y si, bueno, y hoy por hoy está en todas las ciudades, sobre todo acá en Valparaíso, el diseño independiente. Hay diseñadores muy entretenidos en. Es un poco más, bueno, de repente es bastante más caro, pero sabes que te vas a comprar algo de calidad y que te va a quedar así, a la pinta. Para ti. Así que vayan a ver los diseños. De nuestros diseñadores locales independientes en Cerro Alegre, o también métanse a Facebook y pueden encontrar millones de cosas ahí. El otro día estaba revisando una tienda de diseño que hacen zapatillas de lona con los estampados que tú quieras, que es de acá de Valparaíso. Así que si usted me tiene en Facebook, le voy a dejar el dato ahí en el muro. Si no me tiene, perdió. Lo lamento. Nos vamos a un temita ahora. Todo está sujeto a cambio. Todo está sujeto a cambio. Cambio. Diga conmigo, todo puede cambiar. Dígale al que está a su lado, lucha, luchando contra las circunstancias. Ahora esta masa anónima, esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en la historia. De masas y de ideas. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso. de poder quisieron borrarnos, quisieron quitarnos la dignidad. Hay que linchar al teniente. El hombre contra el hombre, el hambre de sangre, con fuego se combate. La soberbia del uniforme, la brutalidad gratuita. Recibiremos la herencia, sufriremos la angustia, la tortura en la sala de clases por ser diferente. El inocente es culpable. Creyeron que no se sabría la cobardía grande de la tropa, entrenada para ser torpe, traicionando a su pueblo y defendiendo al rey y la ley. El plan del terror, exterminio por temor a perder su fortuna. Tenemos un problema grave, hay fallas de la democracia, la educación está en coma. Cada minuto es lo más valioso que tengo. Es mejor sentirse bien que soportar en silencio. Cada minuto es lo más valioso que tengo. Es mejor sentirse bien que soportar en silencio. Después de ese tema sorpresa que nos tenía Javier Moraga. Bueno, nos faltan los saludos y vamos a irlos tirando así de a gotera. El saludo correspondiente de estos minutos son para nuestro ya casi olvidado ex coanimador de este programa, el señor Luis Soto. Saluditos para ti, Luchito. Esperamos que después de que desapareciste nos siguieras escuchando algún día. Esperamos que hoy día nos estés escuchando, aunque no creo que sea posible. También a la señorita Susana Martínez, que vino a molestar a este programa varias veces. Y a la gente que también nos acompañó. Para los que no se acuerdan, los primeros programas teníamos invitados musicales que después ya no pudimos tener más porque nos hicimos casi famosos y no nos daba el tiempo. Tuvimos aquí a el señor Felipe Laborde en nuestro primer programa y también después tuvimos a don Pablo Morales, que después se iba en giras y cosas extrañas después de ese programa. saludos para ustedes, chicos. Esperamos que lo hayan pasado bien en este programa poco usual de las radios de Valparaíso. También un saludo a mi mamá, que se cayó el otro día y tiene el pie esguinzado y está tirada de la cama. Así que madre, eres una pata de queso. Para, por favor. Igual te queremos. Eso. Después seguimos con más saludos. ¡Ah! Y a Eduardo Rebeco, que ahora que estábamos hablando de moda y que también fue un invitado fundamental en este, en el día que tuvimos de moda acá. Así que saludos para el Edu. Y ahora vamos a leer mientras... No, primero la Panchi nos va a conversar algo porque tengo que encontrar todavía el artículo que les quiero leer. Conversa, Panchi, conversa. La otra vez estaba escuchando la radio y me llamó mucho la atención que unos ciertos señores decían que al chileno le gusta ver el barco encallado. El otro día cuando llovía me acordé de esos fríos días de invierno donde encallan los barcos. Increíble ver cómo a la gente le gusta ver el barco encallado. A pesar de las prohibiciones de los distintos organismos, siempre la gente se preocupa del barco encallado. ¿Qué te parece a ti, Rocío? ¿Qué te parece el barco encallado? No sé. Me has descolocado con ese tema. Es que entré la otra vez a un edificio de Valparaíso, el centro de Valparaíso, y me llamó la atención que en el lobby tenía fotografías de un barco encallado. Pero bueno, ¿cuándo fue el 2000? ¿Cuándo fue? ¿El 2009? ¿Fue cuando encalló un barco ahí en Francia? En ese mismo edificio. Ahí tienen fotos del barco encallado. ¡Qué increíble! Atracción causa en nosotros los seres humanos. Pero, bueno, es que ver el barco encallado. Ese temporal estuvo así a otro nivel. Yo creo que el shock fue que el barco estaba adentro en el mar y después del temporal estaba al lado de del metro. Al lado de la estación del metro. Y es increíble porque ahora ese paseo va a ser un paseo peatonal. Sí. Y van a ver nuevos barcos encallados. Sí. Fue una maravilla ver esos barcos también ahí tan de cerca. Sí, creo que tienes razón en tus comentarios. Por ejemplo, el mítico Canelo. El Canelo en Valdivia. De Valdivia es el Canelo, ¿no? Un barco que encalló para el terremoto del 60 y que quedó en la plaza de Valdivia, creo que fue. No me acuerdo. Pero allá en el sur. ¿Por dónde fue el terremoto en el 60? La cuestión es que ese barco después se hizo legendario. Nuestros cantautores nacionales, Chenque y Nilo, le hicieron una canción al Canelo. Al barco encallado. Sí, así que sí, es un tema. Es un tema nacional, sí, es increíble. Un tema nacional, sí. Tienes razón, toda la razón, Francisca Elizalde. Bueno, y hablando de barcos encallados, vamos a hablar de algo parecido, pero nada que ver. Los arqueólogos chilenos denuncian impunidad por destrucciones del Rally Dakar. Bueno, ya que habíamos estado muy rosa hoy día, los temas habían sido todos muy rosa, ahora nos vamos a unos temas más con testosterona. Vamos a hablar del Rally Dakar. Pero no de una muy buena forma, así que no se ilusionen mucho. Sigue siendo rosa el espíritu. No, igual es rudo. O sea, vamos a hablar del Rally Dakar, de los arqueólogos queriendo que no haya Rally Dakar, así que sigue siendo rudo y polémico. El Colegio de Arqueólogos de Chile denunció hoy impunidad por la destrucción de sitios arqueológicos en el país austral, cometidos en el Rally Dakar entre 2009 y 2002. En el comunicado, los arqueólogos señalan que la compañía realiza... En el comunicado, los arqueólogos señalan que la compañía organizadora, Amaury Sports Organization, ha sido eximida de sus actos ilícitos por parte de las autoridades y critican que las ediciones de 2011 y 2012, que en las ediciones de 2011 y 2012 se eliminaron las medidas de compensación. Este gremio indica que la falta de castigo por parte del gobierno se debe a que el rally es una actividad auspiciada por el organismo del Estado, el Instituto Nacional del Deporte. El Rally Dakar está destruyendo algo más que patrimonio ambiental o arqueológico. Está poniendo en jaque a todo un sistema de protección político-jurídico, aseguró Paola González, vicepresidenta del Colegio de Arqueólogos. González añadió que le parece incomprensible que el gobierno chileno permanezca inactivo frente a la destrucción de su patrimonio. ¿Qué se permite que una empresa extranjera vulnere nuestra institucionalidad penal y ambiental?, se preguntó. Los arqueólogos apuntan que también acudieron al Poder Judicial y que a pesar de la existencia de documentos oficiales que acreditan la destrucción y daños graves a sitios arqueológicos, las acciones legales contra la carrera fueron desestimadas sistemáticamente. Según el comunicado, en 2009 se produjeron daños graves en 6 sitios emplazados en las regiones de Atacama y Coquimbo, en el desierto, mientras que en la edición 2010 se dañaron 52 ubicaciones arqueológicas. Los arqueólogos aseguran también la presencia de daños en 126 sitios patrimoniales el año pasado y que tras varias evaluaciones consideran que el Rally Dakar es una actividad altamente dañina para el patrimonio arqueológico e histórico del país. No hay informes de la carrera 2012. Por último, el gremio hace un llamamiento al Poder Legislativo para que proteja el patrimonio cultural chileno y actúe con sentido de Estado después de la decepción producida por el Judicial y Ejecutivo. Bueno, creo que es bastante notable lo que está haciendo el Colegio de Arqueólogos, pero es una acción que ya vienen haciendo desde el año 2010, luego de las evaluaciones del Dakar del 2009. También hay que decir que este país lo que más tiene son faltas de cumplimiento de tratados internacionales con respecto al patrimonio. Y de hecho, es uno de los países de Sudamérica y del mundo entero con menos que ha firmado menos tratados internacionales a nivel de patrimonio, de conservación del patrimonio, en ya sea arqueológico, ambiental, social. Somos la verdad es que somos uno de los países más desprotegidos en el ámbito patrimonial. Ya que nuestro Estado chileno nunca jamás se ha puesto las pilas con el tema. Dime tú, Panchi, ¿qué crees sobre el asunto? Yo creo que me voy a ir un poco más a la profunda del tema. Considero que la falta de preocupación del Estado tiene un poco que ver con nuestra identidad cultural como chilenos. Recuerdo una visita a la ciudad del Cusco y me maravilló la calidad humana, lo preocupados que están los peruanos de conservar su propia identidad y lo reflejado que se sienten respecto a lo que realmente son. Creo que a partir de nuestra identidad mestiza, nosotros siempre hemos, o sea, la mayoría, la identidad chilena, siempre ha querido ser europeo, pero no es indígena, y también se ve el problema con los pueblos mapuches, todo lo que se menosprecia, hay que decirlo, la discriminación a lo que realmente somos. Nosotros somos un pueblo mestizo, nos cuesta identificarnos, sí, y mayormente nos cuesta valorarnos. Y eso se ve totalmente identificado con el tema del Dakar. Es un patrimonio histórico, hay momias antiquísimas, cementerios, sí, y el Dakar está pasando por encima de eso. Sí, no, yo creo que, bueno, que la parte, dentro de las cosas, la parte más lamentable es que el Estado chileno avala esto. Claro, o sea, sí, de repente se hace, bueno, la mayoría de las veces se hace el loco y hace como que no existiera patrimonio, pero está en esta instancia es patrimonio tangible, son sitios arqueológicos ya previamente identificados para el Colegio de Arqueólogos, y el Dakar pasa por encima. Y como decía, o sea, sistemáticamente el Poder Judicial ha ido desplazando las acusaciones y la empresa ha quedado impune en cuanto a cualquier tipo de ya sea pago, de restitución de los daños. Yo de todas maneras liberaría un poco de culpa al Dakar, porque también considerando la testosterona de la competencia, sí, los hombres que quieren ganar ahí, sí, corriendo en sus, pero bueno, vehículos motorizados, que siento que ellos tienen la libertad de hacerlo. Claro que sí, el Estado debiera definir las rutas, cuidar nuestro patrimonio. Sí. Y mostrar también el Dakar como un ente turístico para visitar esas zonas arqueológicas y no pasar simplemente por encima. Sí, no, sí, está un poco del terror. Yo la otra vez fui a unas jornadas de patrimonio y fue, la verdad es que fue bastante triste ver que había folletería del Perú. Y el Perú, o sea, estaba a un nivel altísimo con respecto a nosotros. La verdad es que gente que está escuchando este programa, el Perú nos da 1,000,000,000 de patadas en cuanto a la protección, la ¿no? A la protección y a la valoración patrimonio. De su propia sí, cultura. No, esa es la base de todo. Ellos se valoran que allá, y protegen. Allá tenían, tienen una lista, ¿cachai? Que se llama así como... algo así como alerta roja, una cosa así. Y hay catálogos en todos los museos donde sale las cosas que han sido robadas del Perú y las cosas que son mayormente robadas, cosa de que la gente sepa que ellos ya tienen plenamente identificadas las cosas que se roban. También está todo así como por folletos y por y te lo entregan muy, muy explícito las cosas, lo que son sus las creencias de los pueblos, las por ejemplo las cerámicas te las definen bien, te explican qué es un engobado y todas esas cosas. Cambio acá, un museo tiene que pelear con dientes y con uñas y con todo para poder aferrarse a seguir viviendo. Y si alguien tiene la suerte de que una municipalidad se ponga, si de verdad se ponga para hacer un museo, es increíble, porque la verdad es que el Estado no se está haciendo cargo del patrimonio. Que conversábamos recién de la biblioteca Severín. Sí, pues de la Severín. No el poco respeto a lo que somos. No se hace cargo del patrimonio. Bueno, ya nos tenemos que ir. Así que terminamos este programa mandando los últimos saludos. Bueno, a Lee, que está enfermito, a las chicas del Burlesque, así que no nos olvidemos que hace poco fue el festival de Burlesque. Y la verdad es que no me acuerdo quién más. Eso. Un saludo a la mamá. Bueno, sí, un saludo a las mamás y a la gente que siempre nos está apoyando. A la Valentina Chávez, la única persona que nos ha escuchado y que se esmera por escuchar este programa. Y a ver, ¿a quién más? Ah, tengo un compañero de universidad, Sebastián Zúñiga, alias El Oso, que también escucha este programa siempre, a pesar de que hay gente que no le cae bien, igual nos escucha y hace presión por Twitter. Y bueno, ahora la Panchi nos va a dejar con una canción. Vamos, Panchi. Pedro Piedra. Muy bien. Escuchen por favor a Pedro Piedra. Es un excelente músico. Estuvimos trabajando este último mes con Rocío inspiradas en Pedro Piedra. Sí, mi último informe fue totalmente inspirado en Pedro Piedra. Bueno, así y con que... esto nos despedimos. Hasta siempre, Papapleto. Sí, con esto nos despedimos por siempre y para siempre de aquí. Así que muchas gracias a todos los que nos escucharon. Los que aguantaron nuestros peores momentos, como cuando pusimos al pan con queso, lo lamentamos. Bueno, y también a los que siempre nos apoyaron, a nuestros queridos amigos del Tatsuchi. Gracias por haber escuchado Papapleto. Recibir masturbación. Quería efectos especial, quería sentimientos de robot. Cada día un día más y un día menos para verte. Toquen la bandera. Toquen la bandera. No me peguen. No me sigan pegando. Esto fue Papapleto, un programa en Radio Valentín Letelier, 97.am, 9 de la noche. Sí. Tome Coca-Cola. Ah. Sushi. Ah. Pudú. Radio Valentín Letelier te indica la hora. Son las 10 de la noche. 2 minutos. RBL. Radio Valentín Letelier. 97.3 FM. Estamos contigo con más de 4.000 kilómetros de redes que permiten que día a día entreguemos agua potable en tu hogar. Están las gotitas que visitaron mi colegio y con sus canciones.